los sonidos con sentido en tu oído, sonando al interior me ciego. Me transporto donde pido, no hay formas que limitan los banquetes del olvido. Y me encuentro entre partículas de oxígeno y alivio. Oxígeno la conciencia con la estética del arte. El contenido, la paciencia, ya la tengo, la tenemos. Somos dos sombras ardiendo que se barren de apariencia. Me importa la escuela, los ojos, la lucha, verdades sociales. El dolor no es sufrimiento, su patología un infierno. El sol brilla en nuestros ojos, espíritu y materia, el corazón bombea y crea. La brisa es el empuje, nuestra mente red que crea. Y sin saber mi admiro, soy self. Sintonizando con el alma. Many hearts wanna pick sana day, no love for ice. Toda la gente. Many hearts wanna pick sana day, no love for ice. Toda la gente. Under the moon half, the lights fall from the left near the head, the big sound. It's inside me, admiro, say self. Sintonizando con el alma. Many hearts are a big sun a day, no love for ice. Toda la gente. Many hearts are a big sun a day, no love for ice. Toda la gente. Hoy candela la alma, masa de amor tan blanda. Me hace oler la banda de los sueños sureña. El delantar en la palma que acoja plaza y llama el pecho. Hecho a la vida que contiene saber callado. Sed para cansado, cansado no estoy cansado. Con dos pensamientos más, el mar es suficiente. Pensad en flotar y esperar que te conduzcan los peces. Pensad en no pensar y volveremos perdiendo 13 contenidos diferentes para quererla. Esta vida inquieta con la dieta intuitiva que nos nutre en el desierto. No todo es visible, invisible belleza. No hay camino de certeza, la descarga directa. La descarga directa, directa al don del interior. El reconocer nuestro contenido invisible belleza. Sintonizando con el alma. Many hearts are a big sun a day, no love for ice. Toda la gente. Many hearts are a big sun a day, no love for ice. Toda la gente. Under the moon half, the lights fall from the left near the head, the big sound. It's inside me, admiro, say self. Sintonizando con el alma. Many hearts are a big sun a day, no love for ice. Toda la gente. Many hearts are a big sun a day, no love for ice.